Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar. Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar. Estos días han tenido mucha intensidad y apuesto que los de mañana también. Una rica lluvia me hace recordar fieles miradas, sonrisas y el ayer. Yo sé que la melancolía nada devuelve y es que nada se vive igual dos veces. Más los recuerdos permanecen en el baúl de mi alma. Qué rica lluvia visita, desliza y me sana. Empaña mi ventana y luego la clara para ver este mundo con ojos que no engañan. Al menos siento que a mi ritmo estoy viviendo, aunque desconociendo el destino, pero tomando los consejos. Vida, porque a veces ser es tan complicada, tan dulce y obstinada. Me confundo, te disfrazas. Dime si estoy a prueba, juegas conmigo. Has escondido mi felicidad, conquistas en el camino. Me abrazas y al ilusionarme me empujas. Sabes que yo no quiero adelantar las agujas, pero quizá al amanecer estaré confundida, arrepentida, queriendo retroceder mi vida. Arrepentida, queriendo retroceder mi vida. Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar. Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar. Me enseñas tanto que parecerá que me entrenas. A veces solo aceleras y no frenas. No respetas las señales ni yo mis etapas, que quizá no son para mí o quizá mi ser me engaña. Pero me encuentro bien aunque parece que exagero. Soy el pez con problemas que tiburones ven pequeños. Con un cuaderno que ha desaparecido letras junto a mis penas, dejándome satisfecha. Y no tengo problema con seguir así. Me he acostumbrado tanto a ti, yo ir no me haría feliz. Las madrugadas meditando me ayudan a entender de me desnudan y logran complacerme. Logran complacerme. Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar. Yo solo quiero mantener mi ritmo interno. Quiero crear versos que giren universos. Quiero sabiduría y creatividad para sonar hasta energías conquistar.